Tú y yo. Tú y yo vamos a servirnos mutuamente. Yo te lavaré los pies y tú me darás de comer. Tú y yo vamos a ayudarnos mutuamente. Tú me sostendrás con tus palabras y ejemplo, yo te sostendré con mi ejemplo y palabras. Tú y yo vamos a amarnos mutuamente. Yo te amaré con todo mi corazón y entendimiento. Tú me amarás con igual intensidad. Tú y yo vamos a querernos siempre, porque tú amas a Dios y yo le amo también. Tú y yo vamos a ser felices siempre. Yo renuncio a todo por tu felicidad. Tú renuncias a todo por verme feliz. Tú y yo somos únicos e irrepetibles. Tú eres tú, yo soy yo. Tú y yo vamos a cambiar al mundo, porque tú y yo nos amamos mucho, porque tú y yo amamos a Dios.